Zambiator, Zambiator, Zambiator, 105.7 FM. Nueva temporada. 4 y 23. Producciones El Andahuaylino presenta. Desde la capital arqueológica de América, cantándole al mundo a la princesa del folclore, Alicia Delgado. Temporada.